nos acabó el amor. La costumbre nos mató. La ilusión se marchitó. Eso fue lo que pasó. Este amor se terminó, nos dejó desilusión. Estamos por compasión engañando al corazón. Sin pensarlo tú y yo, el afecto se perdió. En mares de incomprensión el cariño naufragó. Y al quererlo rescatar, este amor se nos ahogó. Lo debemos sepultar con una separación. Amigos tú y yo, nos daremos el adiós, sin agravios ni rencor, el mejor para los dos. No me eches la culpa a mí, culpables fuimos los dos, que dejamos extinguir la llama ardiente del amor. Sin pensarlo tú y yo, el afecto se perdió. En mares de incomprensión el cariño naufragó. Y al quererlo rescatar, este amor se nos ahogó. Lo debemos sepultar con una separación. Y al quererlo rescatar, este amor se nos ahogó. Lo debemos sepultar con una separación.